la sequía, se te mojó el zagalejo. A ver si así te refresca, a ver si así te refresca, a ver si así te refresca. En la traída del agua, cuando iba por la sequía, en la puerta de la iglesia, compró una talla y turrones. En la puerta de la iglesia compró una talla y turrones. Ya suena y así comienza la fiesta. Ya suenan los voladores y así comienza. Trate con respeto, le pedimos por favor que la trate. La bandera de la buena diversión, en árboles la bandera. Yeah.